La verdad, no os voy a mentir, esto de tener que hacer la introducción del programa después de tantos años es un poco coñazo. Este programa, que está tan afianzado, que es un clásico de la radio asturiana, no necesita anunciarse, pero bueno, vamos a hacerlo. Por cierto, si nunca me han dado el premio Ondas en todos estos años, no es por culpa mía, es por culpa de Radio Crash, que no le interesa. Pero bueno, aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la radio libre e independiente de Gijón. Pero es que además no me he ido ni de hora ni de día, sigo haciéndolo los miércoles. Eso sí, hace muchos años empezaba a las 12. Ya sabéis que desde hace ya unos cuantos el programa es de 11:30 a 1:30 de la madrugada. La temática no ha cambiado, con la mejor música de los años 60 y 70 y también, como no, el buen blues, que hoy va a tener también un papel bastante importante. Que se ha cambiado un poco es la ubicación de la emisora. Empezamos allá, emitiendo arriba del todo, en el Cerro Santa Catalina, en la calle Honesto Batalón. Y ahora, desde hace ya casi por lo menos 25 años, estamos aquí emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda, Radio Crash y Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hoy traigo grupos conocidos y otros menos conocidos, cantantes famosos y otros menos famosos, pero todos ellos van a hacer una mezcla perfecta para haceros compañía en las dos próximas horas de emisión. You fell. Bueno, hemos empezado el programa así de tranquilitos, así de relajados, escuchando al grupo Los Eagles en directo en California, en un doble LP publicado en el año 1980. Podríamos considerarlo como un grandes éxitos, pero en parte porque los he traído. Ya lo sabéis muchos de vosotros, os lo he comentado. Uno de los discos, me parece que ahora es el disco más vendido en la historia de la música en los Estados Unidos, pertenece al grupo Los Eagles. Era aquel recopilatorio que se publicó en el año 1975, abarcaba los primeros trabajos del 71 al 75. Parece ser que la cifra más o menos ahora serían como unos 38 millones. Estaba ahí peleándose siempre con el Thriller de Michael Jackson, pero parece ser que en la actualidad, juntando discos, vinilos vendidos, CDs, descargas, todos estos rollos, calculan más o menos unos 36 millones de ventas las de ese recopilatorio del grupo Los Eagles. También hay que tener una cosa muy importante en cuenta: cuando se publicó ese recopilatorio, aún no se había publicado el archiconocido y multiventas Hotel California. Ese disco sería publicado en el año 1976. Por lo tanto, este trabajo que os acabo de poner, publicado en el año 1980, sí se puede considerar como un recopilatorio más completo. Desde luego, el que lleva del año 71 al 75 es realmente un gran recopilatorio. Empezamos con este Wasted Time, que si no me equivoco, pues precisamente venía incluido en el Hotel California. Un disco que aquí alguna vez cuando lo he puesto os he comentado que es uno de esos trabajos que muchas veces una canción hace sombra o eclipsa al resto del LP. Victim of Love es otra de las canciones que siempre me viene a la cabeza. Pero bueno, empezamos aquí el programa de Movida en la Cantina, pues tranquilamente, disfrutando de una de las mejores bandas de todos los tiempos. Siguen en activo, aunque ya sabéis que hace unos 2 o 3 años fallecía uno de sus fundadores, ¿no? John Dale, ¿no? Pero bueno, ahí siguen ellos, pues ahora estará con me estaba intentando acordar el nombre del guitarrista, Joe Walsh, no, uno de ellos, más o menos, el batería. Pero bueno, después de este Wasted Time vamos a recordar otro de los grandes éxitos del grupo Los Seekers, este Take It to the Limit, One More Time. La verdad que podía haber escogido los temas así un poco más cañeros, ¿no? Como, no sé, el Saturday Night, All Night Long, Life in the Fast Line, Take It Easy, pero he preferido estos temas más tranquilos, donde sobre todo destacan esos maravillosos juegos de voces que sabían hacer a la perfección los miembros de los Eagles. Glenn Frey, que fue el que falleció pues en el 2016 ya, o 2017, pues de un infarto, fue en parte uno de los que primero casi abandonó los Eagles, de los miembros fundadores. Y os acordáis aquella pregunta de cuándo vais a juntarlos a los Eagles, o cuándo vas a volver a los Eagles, y él dijo algo así como cuando el infierno se congele. Y por eso el primer disco que publicaron después de muchos años separados se llamaba así, más o menos, el infierno se ha vuelto a congelar de nuevo, ¿no? Cada uno puede preferir un disco de los Eagles, pero yo tal vez me quede con el de Desperado, publicado en el año 1973, sonidos más country, más del principio de esta formación, y es precisamente el tema que vamos a escuchar por última vez en el programa de esta noche. Recordar este doble LP publicado por el grupo The Eagles, la banda californiana, en el año 1980. Losing all your highs and lows, ain't it funny how the feeling Y ahora estamos escuchando al grupo RAS, una formación canadiense que empezase también más o menos allá por, yo creo que, no sé si serán de finales de los 60, muy principios de los 70. Este trabajo es del año 1976 y lleva por título pues un número Capicúa 2112. Y RAS son noticia, por desgracia, porque uno de sus miembros, concretamente el batería Neil Peart, que llevaba prácticamente toda la vida con ellos desde sus primeros años, pues ha fallecido, pues me parece, el pasado 6 de enero. Pero repito, esta formación canadiense, una de las más desconocidas, pero que también vivieron sus momentos de gloria. Este LP, pues yo ahora es el único que tengo, he escuchado otros de él, pero la verdad que merece una buena oída de vez en cuando. Y con vuestro permiso, cuando son ya las 12 y un minutito, simplemente recordaros, solamente un segundo, no os molesto mucho, que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Seguimos en Sonidos Progresivos y pasamos de Canadá a Holanda, uno de los países que componían los Países Bajos. Yo no sé si existen todavía, yo cuando estudiaba la EGB, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el Benelux, los Países Bajos. Pues venga, después de tanto... de esta tontería, vamos a disfrutar de un tema del grupo Focus, y es el tema más famoso de ellos, también en esa línea de rock progresivo. Venga, vamos allá, a ver si os acordáis de este Focus Pocus, en directo en Londres, en el Teatro Rainbow. We'll be right back. repito, el grupo Focus en directo, esta banda holandesa actuando en el Teatro Rainbow en Londres. Creo que era mediados de los 70 cuando se grabó este trabajo. No va a ser la única formación que suene holandesa en el programa de esta noche. Y una pequeña, no sé cómo llamarlo, no anécdota, pero bueno, una pequeña referencia. El teclista y el flautista y el que canta, a lo mejor a alguno le puede sonar el estilo. Dizmanler durante unos años estuvo junto a Miguel Ríos en el Rock and Ríos, precisamente, pues está tocando a los teclados. Además, yo me acuerdo, claro, era chirri de aquella, de verlo eso actuando en la Plaza de Toros de Gijón, ahí a la flauta, a los teclados, y haciéndole de vez en cuando pues algún coro por ahí. El bueno de Dizmanler, uno de los fundadores del grupo Focus. Y venga, os quería comentar que unas veces suelo traer más vinilo que CD. Más o menos hoy anda la cosa así 50-50, pero no sería problema si me funcionasen los dos platos, ¿no? Pero hay uno que me está dando problemas y por lo tanto voy a tener que ir intercambiando CDs y vinilo. Y lo que va a sonar ahora a continuación, pues es que ya ni me acuerdo, porque lo tenía por aquí apuntado. Y con esto de que estaba sonando, pues anda la leche. Pues ya no me acuerdo lo que había puesto. Venga, vamos a ver qué pasa. Continuamos. Ya está solucionado el problema. Es que era de casi todo lo que va a sonar esta noche, de ser la única referencia que no he escrito en la hojita para no olvidarme. Venga, a ver si lo reconocéis. Claro que sí, hombre. Claro que sí, si este cab... Por favor. Oh, come back, baby. Oh, mama, please don't go. Child, the way I love you, well, you'll never know. Oh, oh, oh, oh. Come back, baby. Yeah, yeah. Let's talk it over one more time. Admit, baby, that I'm wrong. Don't you know, baby, child, you've been gone too long. Oh, oh, come back, baby. Yeah, yeah, let's talk it over. One more time. Oh, now. I said if I could holler like a mountain jack, I'd go up on the mountain. People, I'd call my baby back. Oh, child you love. Back Baby, aquí teníamos al Mano Lenta en este LP publicado, pues debe ser de principios del 2000, y ¿sabes por qué os digo que debe ser principios del 2000? Más o menos era lo que yo calculaba, porque tengo aquí metido en el CD pues la entrada del concierto. Fue la última vez que lo vi en España. Me acuerdo que era en el pabellón de los deportes de Madrid, donde jugó, sí, donde suele jugar el Estudiante. Además me acuerdo que el pabellón ese quemó pues al mes y medio, más o menos. El precio de la entrada, en parte también sé por qué es de principios del 2000, era todavía pesetas, 5.700 pesetas, lo que estaba en aquellas fechas, pues ver al Mano Lenta en directo. Y vamos a escuchar otro tema de este Reptil, pues si empezamos ahora con este Comeback Baby, pues si os parece, y si no me falla el CD, a ver si os gusta este tema, esta versión de un clásico de Stevie Wonder. I know I'm brave to tell me somebody's been picking in the cherry tree. I know I'm mistrust somebody by mistake. Somebody's been digging around in my game. is a good place to be. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Anda, venga, que algunos se habrá puesto ñoñote escuchando este tema. Claro, yo también casi. Yesterday. Bueno, ¿y por qué he puesto Yesterday? Bueno, porque ayer tuve la oportunidad de ver esta película que me la habían recomendado. Todo el mundo me hablaba muy bien de ella, pero hasta ayer no la había visto. Que se llama precisamente como la canción de los Beatles, Yesterday. ¿Y por qué? Como muchos de vosotros sabéis, porque la temática es muy sencilla, pero a la vez muy original y muy graciosa. Un músico que va simplemente con su guitarra y con su amiga tocando por locales pequeñitos para muy poca gente, pues un día hay un apagón que dura muy pocos segundos y cuando se despierta nadie sabe quién eran los Beatles. O sea, han desaparecido en internet, no hay ninguna referencia sobre ellos. Entonces, claro, él de repente se pone un día a tocar Yesterday y todos flipan. Claro, la gente dice que oh, qué tema más bonito. Oh, es tuyo, ¿eh? No, es de los Beatles. Los Beatles, claro, empieza a mirar en internet, los Beatles no aparecen por ningún lado y ahí más o menos esa es la trama de la película. A ver, si os gusta la música, pues la vais a disfrutar mucho más porque hay algún pequeño, alguna pequeña referencia, ¿no? Por ejemplo, al mundo de la música. Me hace gracia cuando empieza a tocar un tema de Oasis y tampoco los conocen. Entonces él se pone a buscar en el ordenador Oasis y tampoco le sale ninguna referencia del grupo musical. Y entonces dice él, bueno, anda, sí, lo entiendo, es comprensible, como diciendo más o menos que Oasis tienen unas referencias muy grandes de los Beatles, y si los Beatles no existían, tampoco podían existir Oasis, ¿no? Luego también hay un papel bastante importante que hace de sí mismo, que es este cantautor Ed Sheeran, que lo está petando todo, ¿no? Que parece que ahora se lo va a tomar un poco con calma en los próximos años. Y bueno, está dirigida por Daniel Francis. Este director, pues con esta película, con Yesterday del año 2019, consiguió, entre otras cosas, pues el Oscar a la mejor dirección y el Globo de Oro al mejor director. Hay que recordar que este hombre tiene películas tan interesantes como Trainspotting, La Playa, 28 días después o 127 horas. Repito, si os gusta, desde luego la música, si os gustan los Beatles, pues desde luego tenéis una cita obligada con esta más que divertida película llamada precisamente eso, Yesterday. Y venga, vamos a continuar, si os parece, con Paul McCartney, que aún sigue sobre el escenario. Y es que, bueno, otra de las cosas que tiene esta película es que te das cuenta de lo grandísimos que eran los Beatles, del repertorio que tienen y de eso, que van a ser ya inmortales. Okay. Whoa, yeah. Whoa. Gracias a ti, hombre, por escribir con John Lennon. ¡Buah! Inmortales, los Beatles, ¿no? Os recomiendo de nuevo la película Yesterday, ¿eh? Yo, sinceramente, hombre, es que claro, la de Queen ha pegado un pelotazo, pero es que yo de Queen he quedado un poco fartuco y ya sabéis que me gustan los Queen, sobre todo sus primeros años, pero os lo dije, desde que se estrenó la película no he vuelto a poner Queen y lo pienso hacer durante un largo tiempo porque estoy refalfiado del grupo Queen. Queen por todas partes, es algo ya exagerado, o sea que prefiero eso, prefiero que repose un poco la cosa y dentro de unos meses o cuando sea, pues volverán a sonar aquí en Movida la Cantina, claro que sí, porque se lo merecen. Bueno, ¿qué hora es? Son las 12:32 minutitos, ya estamos a día 6 de enero en este primer programa de este mes, precisamente en este 2020, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente Gijón. Empezamos bastante tranquilitos con el grupo The Eagles en directo y poco a poco pues hemos ido cogiendo carrerilla. Y después de escuchar temas de los Beatles, pues lo siento mucho. Si los Beatles tenían discos como el álbum blanco o Live Road, pues para los amantes de los Rolling Stones tenían este Exilion Main Street, publicado en el año 1972, precisamente cuando se marcharon a Francia por motivos fiscales, ¿no? Un disco que se grabó en unas condiciones caóticas y que, como suele pasar de vez en cuando, hay un pequeño milagro y sale uno de los mejores trabajos en su carrera. Hemos empezado con este Casino Boogie y cómo no me va a gustar este LP cuando tiene auténticos temazos como este Dumbling Dice. Oh, Este trabajo es redondo, es perfecto. Empieces por donde empieces el disco. Una auténtica gozada, por lo menos para los que nos gustan los Rolling Stones. Y en parte había traído a los Rolling, mira, se me olvidó comentarlo, porque amenazan, ojo, bendita amenaza. Parece ser que intentan de nuevo ponerse en la carretera. Parece ser que Mick Jagger también ha superado ya definitivamente esos problemas, esa operación que tuvo de corazón, y dicen que es muy probable, empiezan a lanzar como pequeñas empiezan a dar como pequeños destellos por ahí, ¿no? Empiezan a lanzar pequeñas noticias que parece confirmar que tal vez para el 2020 podamos ver de nuevo a los Rolling Stones sobre el escenario. Y si fuese una gira cierta, como no, desde hace ya 50 años sería la última gira de los Rolling Stones. ¿Y qué os parece, ya que tengo el disco sonando, si escuchamos otro temazo de este Exilion Man Street, esa dulce y maravillosa Virginia? Thank you. Si recordáis cuando poníamos al grupo holandés Focus con su rock progresivo, os dije que no iba a ser la última formación holandesa que sonaría en el programa de Movida en la Cantina de esta noche. Aquí los tenemos, Living Blues, una banda que ya sonó aquí pues hace ya unos cuantos meses. Este es su primer trabajo discográfico del año 1967, una de las bandas holandesas de blues más interesantes en aquellos años, ¿no? El EP de este primer, el título de este primer LP es Hell Session, las sesiones del infierno. ¿Y por qué eran tan buenos? Porque en parte la producción está a cargo de Mike Vernon, ya sabéis muchos de vosotros. Es más, yo creo que un día dedicamos un Movida en la Cantina casi pues a todos los grupos que había producido Mike Vernon, de las bandas inglesas de los años 60, del boom del rhythm and blues blanco, pues a muchísimos de ellos, empezando por los archiconocidos John Mayall en los años con Eric Clapton. Pues empezamos con este Waiting on You. Hay otro disco por ahí que tengo que agenciarme, que es uno que tienen grabado en directo en, pues eso, a mediados del, no, a principios casi de los 70, del 71 o del 72. Pues vamos a escuchar, si os parece, otra vez otro tema de los Living Blues. El siguiente después de este Waiting on You es esta One Night Blues. find. It made me feel so bad. Los Living Blues desde Holanda. Yo no sé si habrán inclinado mucho la espalda recogiendo algodón, no creo. Tulipanes, tampoco creo. Pero desde luego que sonaban realmente muy, pero que muy bien. Y sobre todo eso, destacar la producción de Mike Vernon. Y venga, lo que nos queda de programa, pues vamos a dedicarlo al mundo del blues. Y la mayoría de los que van a sonar, estos sí que han doblado el espigazo muchas veces para recoger el algodón. El primero que va a sonar, pues es una muestra bien clara de ello. No es uno de los bluesmen más conocidos en cuestión de carrera en solitario, pero desde luego sí tiene una larga historia. Tell me about it. Woo! Chicago back in Mississippi. Aquí teníamos a Buster Benton. Nos comentaba que a nivel como de bluesman en solitario no tiene la fama de otros como Muddy Waters o Buddy Guy o B.B. King, pero desde luego era tan bueno que Willie Dixon lo tuvo en su formación en los All Star, y estaba mirando también precisamente alguno de sus trabajos en solitario, que no tiene muchos. Este, os estoy poniendo este titulado Blast and Travel, que es precisamente también el tema que estamos escuchando, pues pertenece a unas grabaciones que realizó en el año 1985 para un sello francés. Este LP, pues eso, reúne dos discos, todos los dos grabados en Francia, por lo tanto me imagino que al igual que otros tantos, pues también se pasaría en la década de los 80 una temporada viviendo en Francia. Pues comentaba eso, que estaba mirando ahora que incluso alguno de los LPs había sido producido por Gary B.B. Coleman, que lo poníamos como hace cuestión de un par de semanas haciendo un extraordinario tema, una versión increíble de ese The Sky is Crying. Y también quería destacar, como no, al armonicista Billy Branch, uno de los mejores armonicistas de blues en los últimos años. A ver si otro día os puedo traer algo de este músico en solitario. Y vamos a escuchar otro tema de este músico que falleció bastante joven. Bueno, para ser un bluesman de aquella época, pues bueno, no sé si joven o no joven, falleció con 66 años, tuvo unos problemas de salud increíbles, tuvieron que amputarle una pierna, aparte de la otra, pero bueno, aún así, hasta el último momento, pues siguió sobre el escenario. Pues de este músico, a ver si me falla, vale. Vamos a escuchar otro tema que lleva por título Dangerous Woman. Thank you. nervous all the time. Nervous all the time. When she ain't loving me, she got my matter on her mind. She'd rather see me dead somewhere on my grave. She'd rather see me dead somewhere on my grave. Can you think that some other woman been snowing in my face? Come on, Billy. Estaba yo preguntando ahora cuántos programas habrá dedicados al blues en la radio, no sé. Yo me acuerdo hace muchos años, hubo uno que duró mucho tiempo en Radio 3, que era el tren de Radio 3, ¿no? Ahora no sé si hay otro, pero desde luego el blues, por desgracia, no es un género musical, un estilo musical al que se le dé muchos minutos en la radio. Por lo tanto, aquí intentamos muy modestamente, con lo que tengo, pues hacer un pequeño tributo a una de las músicas que más ha influenciado a otros estilos musicales. Y después de Oscar Benton, pues vamos a escuchar otro que, mira, me alegro, todavía está vivo. Estaba buscando información de él. Yo tuve la oportunidad de verlo precisamente cuando publicó este último trabajo. Este es un bajista, Bob Stroyer. Bob Stroyer publicó en el año 2002 un LP que lleva por título por título Bob is Back in Town, y es precisamente, si no falla el CD, lo que quiero que escuchéis. I'm be the man trying to do the best I can. I'm a busy man trying to do the best I can. My baby gone, she left me. Now I am a lonely man. Get alone around midnight. Get lonely around midnight, and it lasts at the break of dawn. Just thinking about the one I love, she's the only one. Disculpas porque este tema no es el que da título al LPS Bob is Back in Town. Este se titula I'm a Busy Man. Ahora sí, el que va a sonar es ese chico. Bueno, Bob está de nuevo en la ciudad. Os comentaba, es que estaba pensando en otra cosa, perdón. Que lo había visto en el 2002, en esos conciertos que de repente aparecían gente como esta, estos paisanos, que pensarían, ¿no? En Mieres me parece que era el concierto o un sitio de esos, ¿no? Traídos por la caja de ahorros o algo así. Pero bueno, fue un placer ver a Bob Stroyer. Además me acuerdo que incluso llegó a tocar una versión de Foreigner. Yo estaba escuchando el tema y hostia, este tema me suena. Y me acuerdo que cuando acabó el concierto bajamos unos cuantos ahí donde estaban los músicos, que era una banda española, los que le acompañaban. en esta gira por España para que me firmase el disco tal y cual, y me acuerdo que le comenté, oye, pero esa versión no de Foreigner, me cago en 10, es verdad, tal y cual. Pues venga, sí, no me enrollo, que quiero que suene por lo menos otro disco. Venga, vamos allá con Bob Stroyer, este bajista con innumerables premios, una extensa carrera, la toca con todos. Bob is back in town. I got yourself together. Things ain't like it used to be. Dream last night, having lunch with you. Ruby, Ruby, Ruby, baby. Dream last night, having lunch with you. Ruby, Ruby, Ruby, baby. Let's get our life together. Do the things we used to do. Estoy seguro que si me pongo a mirar, Bob Stroger ha tocado con nuestro siguiente protagonista. Este sí que se puede decir que ha tocado con prácticamente todos los grandes en el mundo del blues. Por suerte, estuvo bastante tiempo entre nosotros. Falleció pasados los 90 años de edad y prácticamente hasta el último momento estuvo actuando. La última vez que nos visitó, me parece que fue en el Festival de Hondarribia, hará a lo mejor fácilmente ya unos 5 o 6 años. Hablamos del bueno de Python Perkins. Era tan bueno, ya había tocado con tantos que le rindieron un homenaje. Este Python Perkins and Friends, este pianista al que vamos a escuchar aquí haciéndose acompañar de Jimmy Vaughan, el hermano del fallecido Steve Ray Vaughan. El título en cuestión es este clásico, Take It Easy, Baby. I wouldn't be done, my baby, right. I gotta take it easy. Take it easy, baby. Take it easy, baby, cause I can't stand the way you do. The girl I love's always on my mind. She kisses me wide, bothered all the time. You better take it easy, girl. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, darling, cause I can't stand the way you do. She move us a too tight gym. Better take it easy. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, darling, cause I can't stand the way you do. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, darling. Your mind, you kissing me word bothered all the time. You better take it easy. Take it easy. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, darling, cause I can't stand the way you do. You better take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, baby. You better take it easy, darling. Take it easy, darling. Take it easy, baby. Take it easy, baby. You better take it easy, darling, cause I can't stand the way you do. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, baby. Take it easy, darling. Take it easy, baby. Take it easy, baby, cause I can't stand the way you do. Pues con el recuerdo de Payton Perkins vamos a dar por finalizado el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Programa que empezábamos allá a las 11:30 de la noche tranquilamente escuchando a los Eagles en directo, luego escuchamos al grupo canadiense progresivo Rush, luego escuchamos, no sé, al grupo Focus, escuchamos a Eric Clapton, escuchamos a Paul McCartney con el tema Yesterday and Get Back. Yo recordaba esa película del año 2019 precisamente llamada así, Yesterday. Luego ya la parte final del programa la dedicamos al mundo del blues, a ese 100% algodón, bueno, un poco de sintético, que venían desde Holanda, desde la tierra de los tulipanes, el grupo Living Blues, con ese disco publicado en el año 1967 llamado Hell Sessions. Y por mi parte, nada más, como siempre, agradeceros vuestra compañía en estas dos horas de Movida en la Cantina. Ya sabéis, un programa que está contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y para finalizar, recordar esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Hasta dentro de 7 días. Bye, bye.